Pasen, pasen, bienvenides. Hoy nos acompañan en la mesa Andrés Kessler, el único domador de leones de Traslasierra. Al menos eso dice él. Luciano Tati La Espina, un sujeto que se jacta de no tener pelos en la lengua, sino espinas. Y Luciano Martín Mantiñán, un tipo que por cuestiones de decencia y decoro prefiere no hablar de sus gustos personales. Y ya se acercan nuestros comensales al grito de ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Ocupen sus lugares, que así empieza Esa te la debo, versión 2022. Muy bien, muy buenas noches para todos. Acá estamos haciendo este programa llamado Esa te la debo, ¿sí? Así se llama este programa. Por si alguien no lo sabía, a esta hora en Radio Grito, los martes generalmente sucede este programa llamado Esa te la debo. Mi nombre es Luciano Martín Mantiñán y como siempre me acompaña este muchacho de unas crines revueltas hoy. Sí. El señor Luciano Tati La Espina, ¿cómo está? ¿Cómo anda, Lucho? Bien, le sacaría una foto para subirla al Facebook de nuestro programa. Bueno, que la gente vea su look. Bueno, y también nos acompaña, como siempre, el señor Andrés Kessler. Más serio, ¿eh? ¿Cómo anda, doctor? ¿Bien? ¿Usted? Bien, arrancando el invierno. Inicio de invierno. Muy bien. Se vino con toda. Con tu tiro frío en invierno, sí. Bueno, y nos opera técnicamente, como siempre, la señorita Mónica Ríos. Buenas noches ya, para esta época del año. Todavía le quedó la voz así. Le quedó la voz de programa muda, sí, ya es así. Sí. Locutora sí. Nacional. A veces la encontrás con la voz de conductora de esqueje, a veces claro. Con la voz de muda, depende. Claro. Depende. Como la agarrás, digamos. Exactamente. Bueno, programa número 98, ¿eh? Se está arrimando el bochín. ¿Quién lo diría? ¿Quién te ha visto y quién te ha ve? Bueno, este programa tiene unas vías de comunicación. Sí, señor. Muchas y muy variadas. Lo puedo hacer al 3544, si tiene característica o está fuera del valle. Ajá. Al 3544-576173. Ajá. Y si no, simplemente. No se usa más el 15, señor. No se usa más el 15, ¿no? 576173, ahí secas. La niña bonita. Yo recuerdo esos tiempos donde uno hablaba con gente mayor y siempre le decías un número y te decían lo que era, el Cristo, qué sé yo. Yo me sé lo más fácil, el Cristo, la niña bonita, pero eso el borracho. Porque usted se conecta con toda gente timbera. Claro. Sí, debe ser por eso. Usted se juntaba en un lugar que... Un ámbito. Claro. No muy recomendable. No era la iglesia donde se estudian estas cosas, ¿no? Siempre con control. Con control jugate un numerito por semana, no sé. Si no te convertís en un ludópata. El famoso ludópata. Sí. Bueno, también pude hacerlo por el Facebook, el Grito. Claro. O el Instagram, el grito.88.5. Ese nosotros no podemos, Lucho. El Instagram. Claro. No tenemos Instagram. También está el Facebook de Esa te la debo. Ah, claro. Que es, no se olvide, Andrés, por favor. Sí. Ese se abre una vez cada muerto visto. Solo miré la última vez. Sí, bueno, sí. Dijo que iba a revisar. Hay mensaje para usted. Me parece. Bueno, me voy a fijar. Claro. Sí, alguien que son positivos. Lucho, sí, que bien se te ve, no sé. Estaba mintiendo igual. No, pero, bueno. Mirá cómo estoy. Bueno, no, había un mensaje para usted, en serio. Bueno, no lo puedo reproducir al aire. Bueno, por favor. Mándemelo por privado, por favor. Escúcheme, ¿qué va a suceder hoy, por ejemplo? Vamos anticipando algo, ¿no? Claro, sí. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Es la pregunta. ¿Qué tenemos hoy? Es la pregunta. ¿Qué se sortea? En principio, claro, tenemos un sorteo. Una pinta del Club Cervecero Los Hornillos. Exacto. ¿Sí? A degustarla de viernes o sábado. Son los dos días que abre el Club Cervecero. Claro, viernes y sábado. Bueno, ese. Que no solamente abre para expender cerveza, sino siempre ofrece algún espectáculo. Así es. Este viernes, sí, el gran guitarrista y cantante, no sé si lo conocen ustedes, a Rubén Reina, un amigazo. Sí, vive acá. El muchacho acá de Los Hornillos. Exactamente. Sí, gran ¿A músico partir de Rubén qué hora? Reina. A partir de las 10 de la noche. La semana pasada tuvimos el viernes. No me acuerdo que tuvimos. Y el sábado. Bien. Alzheimer empezó. El viernes, alcohol y fotocopia. Alcohol y fotocopia. Por eso sí, se acordó la fotocopia. Claro, alcohol. Claro, era algo de fotocopia. Sí, copia. No me acuerdo qué era. Bueno, o sea, quedó fotocopia. De la mano de Nico y Pato, su compa. Bueno, hicieron ahí un punk acústico muy, muy interesante. Y aparte, bueno, mostraron un libro de la editorial de ellos que es Alcohol y Fotocopia, claro, justamente. Claro, claro, señor. Así se llama, quiero decir, no es que sí, estamos haciendo apología de... Me gustan esos nombres de bandas o de propuestas que no... Está muy bien. Que rompen con la estructura de los pericos, los, las, el... Me gusta eso, que no tenga... Que no tenga artículo. Como Martin y Martins, me gusta eso. Claro. Para resumir, ¿no? Bueno, claro. Bueno, y el sábado estuvo el amigo Alexis Canter, que Alexis ha pasado por aquí en dos oportunidades al menos, con el amigo Lucio Pérez de Berti, un tremendo guitarrista, ¿eh? Así que bueno, y este viernes, como digo, el amigo Rubén Reina, en el Club Se Reserva los Hornillos. Bueno, ¿me estoy olvidando de algo? Sí, pueden votar por el tema de cierre. Ahí está. Volvió la dicotomía. Claro, sí, claro. Nosotros somos así, estamos nos gusta bien, eso, estamos mal. En psicología se lo llama ciclotímico, me parece. Claro, es nuestra especialidad en este programa. ¿Cómo? Es nuestra especialidad. Sí. Los bipolares, los ciclos. Todo eso. Sí. Reunimos todas esas condiciones. Por eso estamos aquí. Y otras también. Bueno, tienen que votar un tema entre... Mire qué diverso esto. Los fabulosos Cadillac. Sí. Dijo sí porque dije Cadillac. Claro. Y Ataque 77. Perfecto, señor. Hablando de los números, ¿qué es? Claro, ¿el 77 qué? Pierna de mujer, señor. Bueno. Usted era de lo que yo quería decir antes, pero yo no se lo quería decir. No quería mandarlo al muere con el público. Andrés tiene todo, al lado de la heladera tiene todos los números, los significados, y al lado tiene la guía del apocalipsis. Claro, sí, porque Andrés cuando ve que un viejo se cae en la calle... Baile, juega la caída. Le juega al 56, claro. Ahí está. Tiene en cuenta todas esas cosas que suceden. O te miran las patentes, ¿viste? Claro. Sí. Qué linda patente, me dijeron. Tenemos algunos amigos que hacen eso. Uy, pasó ese día, no tanto. A mí me pasó, me dijeron, qué linda patente. Le digo, bueno, vaya, salúdela. Le digo, No, el número me dice. Ah, bueno, perfecto. 451. Le gustó tu patente. Le gustó mi patente. Y por ahí lo ganó a la cabeza o a la redoblona y se ganó unos buenos mangos, guarda. La redoblona, ya estoy usando una terminología que yo no sabe. Uno yo al le cinco, tiro la data. Uno compre. Al 5, uno al 10, vespertina. Epa, ahí más data. Ahí, ojo, tengo más data. Bueno, muy bien. Yo jugué una sola vez, no quiero agrandar. Una sola vez jugué el famoso gordo de Navidad con los compañeros de trabajo. Ah, muy bien. Pero después eso de que... Quedó flaco después de eso. En realidad, es una gana. Yo jugué un par de veces, creo que era el Telequín o algo así. Ah, ¿puede ser? Ah, sí. Telequín. Ese es porque lo auspició a Silvio Solán. Con revancha. Tenía era íntimo de Silvio cuando vivía allá en... De la lotería tucumana, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Bueno, vamos a empezar con las efemérides. Vamos a arrancar. ¿O quieres seguir hablando de trivialidades? No, vamos a hablar de cosas importantes. Escúcheme, ¿le gusta el 1527? Sí, por supuesto. Sí, obvio. Me encanta. Bueno, el filósofo e historiador italiano Nicolás Maquiavelo. Así es. Entre el conjunto de su obra se destaca El Príncipe. Por supuesto. Sí, ¿no? Por supuesto. En 1905, en París, Francia, nace el filósofo y escritor Jean-Paul Sartre, escribió obras como La náusea, El ser y la nada, entre otras. El diablo y Dios, ¿no era también? Exactamente. Fue el marido, el compañero de Simone de Beauvoir. Claro. Una de las que arrancó con una corriente ahí feminista. Así es. Bueno, 1918, Universidad de Córdoba lanza el manifiesto Liminar, que abrió el camino a la reforma universitaria en nuestro país y el continente. Tal cual. Arranca en Córdoba y repercute... ¿Qué año? ¿Me repite el año, por favor? 1918. Gracias. ¿Sí? La Universidad de Córdoba, una de las más... prestigiosa. Antigua, sí. De la Argentina. Mm. Estaba cumpliendo algo de 400 años. La más antigua, sí, claro. Es la de Salta, si no me equivoco. Me parece que la de Córdoba, chico. La de Córdoba me parece que fue es la primera. Mejor. Por eso le dicen la docta, porque tuvo la primera. Me parece a mí. ¿No? Hablemos sin saber. Sí, no, básicamente puedo opinar al respecto también. Bueno, no hace falta que sepa para eso. En 1924, en París, nace el psicoanalista francés Jean Laplanche. Laplanche. Claro, Laplanche. Un tipo muy dado a las tareas del hogar. Y la dobló. Junto a Jean-Bertrand Pontels. Maneja el diccionario. Andrés maneja el francés. Está manejando todo el idioma. El alienígena. El alienígena. Esto estoy aprendiendo, el alienígena. ¿El de Anelico? Sí. Editó el Diccionario del Psicoanálisis. Ojo, muy bien. La dupla. En 1932, en Buenos Aires, nace el músico y compositor argentino Lalo Schifrin, quien obtuvo el premio Oscar honorífico por sus aportes al cine. ¿No? Oscar, ¿habrá participado en alguna película? Muchas películas con banda sonora. ¿No? 1944, nace el director de cine británico Tony Scott. Realizó obras como Top Gun. La vi esa. Ahora salió la nueva, que ya tiene 80 años los actores. Hay un problema, me dijeron, con el respecto de esta película nueva. Porque aparentemente, geriátrico ya. Claro, están los chabones y como la chica que participaba en la película, es lo que escuché yo. A ver, ¿qué escuché? Puedes seguir hablando sin saber, ya que empezamos. Dale. Aparentemente ya no reúne las condiciones de estética, digamos, convencionales. Y le hicieron un hueco, entonces se armó como un... Un debate, falta una pieza fundamental de la película. Claro, porque lo llamaron a los dos actores masculinos. Es conocido. Claro. El tema es que le hagan el hueco y no la empujen a la señora. Claro, pobre señora. Creo que no llegaron a tanto, pero hay un bardo ahí, porque claro. Incluso lo llevaron, creo que a Val Kilmer, que no puede ni hablar. Y le ponen una máquina que simula su voz, una cosa semi extraña. Mirá cómo sabe decir. ¿Cómo sabe? Sí, me suena. Me suena más el Señor de los Anillos. No sé. Val Kilmer es un conocido. Que hizo Batman, hizo Batman. Hizo de Jim Morrison en The Doors. Claro. Ya está. Hizo esta otra que está muy buena, Top Secret. Esa parodia de la guerra, Segunda Guerra Mundial, muy buena. Muy vieja. También, decíamos, Tony Scott hizo Hombre en Llamas. Esa película. Buena película. Dennis Quaid, ¿trabaja ahí? Dennis Quaid y... Trabaja un morocho. El Patrón Bermúdez, me parece. Y Deja Vu. Deja Vu. 1947, en San Sebastián, España, nace el filósofo y escritor Fernando Sabater. Sabater. Es conocido, pero no. De nombre sí lo conozco. Perfecto. 1948, nace el escritor británico Ian McCain. Miró. El de las papas. Le mandamos saludos. 1955, nace el ex futbolista dirigente francés, el gran número 10 francés. Terrible, Michel Platini. Con la selección de su país jugó en los mundiales 78, 82, 86 y fue campeón de la Eurocopa 84. Hoy en día está procesado junto a Blatter. Blatter se llevaron los mangos. Sí, se llevaron un lindo número. Pero Blatter me parece que es el que está más hasta la pipa. Sí, bueno, pero él no puede ejercer ninguna... Justo estaba leyendo hoy, por el tema de las efemérides, tengo un recuerdo de Platini haciéndole el gol al bicho colorado de Argentina. Claro, Argentino Junior, que jugó la final intercontinental y le hace el gol él. Tenía un cuadrazo, Juventus, Ladro, bueno, superestrella, ¿no? Y Argentino hizo un partidazo. En 61, en París, nace el músico, mucho Francia, ¿no? Sí, sí. Muchas cosas en Francia pasan. Nos gusta Francia. Nace el músico francés José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega. Tomás Mate. Parece más español que francés. Bueno. Claro, más conocido como Mano Chao, y le queda mejor por el artístico. Todo como si no, José Manuel Arturo Tomás ya se casó, señor. Sí, y si lo tienen que imprimir en un ticket, ¿cómo hace? Sí. Es complicado, ¿no? Imagínate la profe... José Manuel Toma. Sí. Por eso le quedó el Mano Chao más corto, ¿no? Bueno, decíamos 1964 en Alaska, en Estados Unidos, nace el músico y cantante argentino. Me está confundiendo. ¿En Alaska nació? Nació en Alaska y se nacionalizó. Bueno, el amigo Kevin Johansen. Mire usted. ¿Se acuerda de una época que fue un boom de este muchacho? Que vino, no sé dónde estaba. Apareció en Alaska. Estaba bajo una piedra. Estaba porque en Alaska y vino para acá, dijo. Me acuerdo que fue un momento que... Y sí, creo que había hecho un par de canciones para unas novelas. Iba al súper, escuchaba al muchacho este. Te subía un remis, escuchaba al muchacho este. Y no estaba ahí. Iba a la tele, escuchaba esto. Ponía cualquier día en la red y digo, ¿qué pasa con este pibe? Lo peor si iba al albergue transitorio, por ejemplo, y pasaban esto y bajó. Para mi gusto, digo. Una cosa de loco. Para mi gusto, digo, todo, ¿quién está depresivo? No sé. Bueno, pero bueno, así está el mundo, señor. 1965 nace la cineasta yankee Lana Wachowski junto a su hermana Lily. Mirá, Lily. Escribió y dirigió la saga The Matrix. Bueno, mire usted, che. Recordemos que los hermanos Wachowski se cambiaron los nombres. ¿Wachowski se llamaba? Los Wachowski, los hermanos Wachowski, claro. Se cambiaron sus nombres y su género, ¿no? Y su género. No sabía. Sí. Sí, señor. Son transgénero. 1970, en Buenos Aires, nace la actriz y cantante Argentina, Paola Krum. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo, siempre manda mensaje de texto. Todo. ¿Cuál es? Discúlpeme, ¿es cantante, hijo, o actriz? No, actriz. Es más conocida por la parte actoral, pero ha tenido facetas musicales también. Muy poco. Sí, tiene todo su disco. Sí, ¿no? Sí, tengo ese único. Lucho escucha Kevin Johansen y después Paola. Paola Krum. No, ahí levanta. Ahí cuando quiero arrancar los sábados a la mañana. Una cosa de loco. En 1979 nace el actor yankee Chris Pratt. Mirá. Entre sus películas se encuentran en Monday Bad y la saga de Guardianes de la Galaxia. Esa la vio usted, porque le gusta. Sí, me encanta. ¿Son los mismos que los Guardianes de la Bahía? No, son otros. No, pero no. Están en la galaxia. Están en la galaxia, claro. Son los mismos, pero en otra galaxia. Pero están vestidos ahí. Claro, sí. En 1985, en New York, nace la cantante yankee Lana Del Rey. Publicó discos como Paradise y Ultraviolet. ¿Cómo se llama Lana Del Rey? Lana Del Rey. Más pinta de colombiana que otra cosa. Sí, pero bueno, dentro de la etnia latina en Yanquilandia, ¿no? Por supuesto. Bueno, esto es súper interesante. A usted le va a gustar. Esa. 2000, Boca Juniors gana su tercera Copa Libertadores de América tras empatar por penales con... En la disputa con Palmeiras, brasileño, en el estadio Morumbí. Me acuerdo ese día, lo estaba viendo con unos amigos. Qué lindo momento. Y después ir y ganarle al Real Madrid. Bueno, sí, ahí fue terrible. 2001 muere en Los Altos, California, el cantante y guitarrista de blues John Lee Hooker. Trajimos un temita ahí para abrir. 2016, Lionel Messi se convierte en el máximo goleador de la selección argentina. ¿En qué año? 2016. Ah, bueno. Al anotar su gol 55 a la victoria 4-0 sobre Estados Unidos por la semifinal de la Copa América. Claro, ese récord lo ostentaba Gabriel Omar. Sí, que estaba enojado en su momento cuando lo estaba superando. Pero bueno, ¿sabe que se celebra? No. Usted que lo practica mucho. Sí. El Día Internacional del Yoga. Del yoga. Del yoga. Oh, muy bien. Bueno. Impulsado por las Naciones Unidas. Yo fui a una clase de yoga. Yo fui a varias. ¿Ah, sí? A observar. Fui a practicar. Yo fui bebedor varias veces. Una sola vez. Usted estaba en el bar en esa época. En el banco, por si se lesionaba alguien, entraba yo. No, es muy interesante. Bueno, felicidades a todos los instructores de yoga. A los yogis. Y los yogis. No, los yogis otra cosa. Y los que practican. Creo que el yogi es el maestro de yoga, pero... Claro. Más pequeño. Yoda. Más Yoda. Pequeño. El maestro Yoda. Creo que es un oso, Yogi. El oso Yogi, claro. Oye, Bubu, vamos al bosque. Claro, el oso Yogi era acá. Bueno, se conmemora el Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Bueno. A través de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, esta iniciativa tiene el objetivo de generar mayor concientización acerca de la enfermedad. Muy bien. En Argentina se celebra el Día del Apicultor, señores. Muy felicidades. Y, felicidades, realmente un rol fundamental en el ecosistema. Claro, y aparte que es un producto sumamente natural y muy bueno para la salud. Muy bien. Usted consume mucho, ¿no? No, la verdad es que no consumo miel. ¿No? No. ¿No consume miel? No, no. ¿Poquita? No consumo. Es más de la cerveza. Claro. La honey tomo. No, me gusta la miel. ¿No te gusta la miel? No. Tengo pensamientos encontrados con respecto a la apicultura. ¿No? Claro, usted piensa que las abejas están como... Están sometidas a una elaboración que no es natural. Me voy a llamar al silencio. Bueno, me gusta. Me gusta. Pero, no, está bien. ¿Cómo explicarlo? A ver. No, puedo vertir en palabras, si no lo dejamos pasar. No, déjelo pasar. Señor, por favor. Feliz día a los apicultores y a las abejas. Gracias a las abejas, los apicultores tienen su vida. Y a la abeja reina. Y aparte que la abeja cumple un rol fundamental en todo el ecosistema del mundo. Sí. ¿No? Lo que nunca entendí. Sin las abejas nos quedamos. El zángano, ¿cuál era la función dentro de un colmenar? ¿Viste? Porque. ¿Se acuerda que a una persona cuando, no sé, le decía zángano? Sí. Bueno, el zángano cumple un rol fundamental ahí, pero bueno, no bueno, sé. Bueno, por ahí algún oyente nos puede desastrar. Algún apicultor que esté escuchando. Alguien que sepa lo que es un zángano. Sí. No en sentido figurado. No, un zángano. Estamos hablando de un bicho. Sí, una abeja. Bien. Claro, bueno, que quedó el dicho esto, lo que está diciendo. Claro, ahora, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿qué le parece si abrimos con Johnny Lee Hooker? Que se encarnaba un día como hoy. Mirá, sí. Blusero me dijo que era. Blusero de los... Grosso, sí. Que influyó a muchas generaciones, incluyendo a los Rolling Stones, a... Bueno, hubo una serie de artistas que... sí, eran fanáticos. Sí, de John. Así que vamos a abrir con... Muy bien. John. love the way you walk. I'm crazy about your walk. I love to see you walk. You're my baby, got my eyes on you. I like to see you sweat. I love to see you sweat. I love to see you sweat. You're my baby, got my eyes on you. Yeah, yeah. Got devils in your jaw. She got devils in her jaw. Got devils in her jaw. You're my baby, got my eyes on you. Hey. Estás escuchando Esa te la debo, un programa un programa. Todos sabemos que este programa es muy escuchado por gente. Me pone muy ansioso este tema de fondo. Sí. ¿Gente extraterrestre? Sí, por gente extraterrestre escucha este programa, sí, es cierto. ¿Qué será extraterrestre? ¿De otras tierras? ¿De otro espacio? Extraterrestre, digamos. Fuera de la Tierra. Fuera de la Tierra. Puede ser alguien que viva en el mar también. Tipo Aquaman. Aquaman. Sí. Pero en este caso se trata de extraterrestres. No, iba a decir en realidad que este programa me he escuchado por gente, no solo extraterrestre, sino también gente muy proclive a cuestiones paranormales. Sí, sí, tal cual. De gente extraterrestre, justamente, ¿no? ¿Usted tuvo algún momento? Tuvo un encuentro. Claro, eso es la pregunta del millón. ¿Tercer tipo? Sí. No, tercero ya es un encuentro que no se sienta a tomar mate. Digo, claro. Un avistamiento, por Claro, hay gente que... Y yo he visto muchas cosas en mi vida, sí. Sí, sí. Mejor no a qué se refiere. Por favor, aclaro. Estamos ¿aún? Hablando de objetos voladores no identificados. OVNI, dice usted. El OVNI. El objeto volador señor no identificado. Claro. Bueno, eso es una nota muy seria. Muy seria. Fíjate bueno. Que no contestó ni la pregunta. No, está no. Muy concentrado no, está, con la está, nota. Está muy concentrado, no, me parece impactó, muy bien. Me impactó bueno, la... Bueno, cuéntenos, cuéntenos. La cara del hombre. Sí, lo sí, veo sí, sobre todo la cara del hombre. Bueno, sí. Resulta que un... La nota bola. Dice... Un ovni me llevó el perro. No, así dice... Yo me muero, loco. ¿A dónde? Reveló un gaucho de venado tuerto. ¿De ve tuerto? ¿A dónde? De venado tuerto. De ve tuerto. Ve tuerto. Venado tuerto. Qué feo nombre para un lugar también. Sí, sí. Sí, vaya a saber, pobre venado, ¿no? Sí. Bueno, ocurrió un venado tuerto, ¿no? Por supuesto. ¿Dónde gaucho. Faltó? Santa Fe. Santa Fe, Fe cerquita de Rosario. Claro. En pleno campo, el pequeño animal, el perro, el señor. El perro. Fue levantado por el aire por un extraño aparato. Opa. ¿Viste? Un evento sin explicación. Y tal cual. Dice la noche. Yo me vuelvo loco. Me claro que me lleva el gato. Me vuelvo loco. Bueno, pero en este caso las abducciones son de perros, señor. Ah, mirá vos. Sí, yo nunca escuché que hayan abducido un gato. Son muy rápidos, muy veloces. Le puede sacar la ficha al gato a todos los... Claro. Los perros lo veo como más... El gato le saca la ficha al extraterrestre. Sí, al extraterrestre. Claro. En realidad hay mucha gente que dice que son de otro planeta. Los gatos son de otro planeta. Claro. Sí, sí. Claro, por eso. Están ahí confabulados con los extraterrestres para que se lleven a los perros. Para mí el gato le pasa dato a de los perros que quiere sí. Que... Bueno. Juan Oscar Pérez es un gaucho que vive en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. ¿Por qué aclarar lo del gaucho la nota esta? Y bueno, es como el patagónico es la agencia que rescata esta interesante noticia. Mira que... A los 12 años, en el medio del campo... No solo vio un ovni, se subió a uno de esos aparatos. Claro, no, porque no solamente claro. Le abducieron a su perro, sino... Ya tuvo una experiencia. Claro. El gaucho también fue con el perro. Y está bueno sí. Eso que te digan un gaucho como para que vos te hagas un claro. Mapa de, bueno, una persona relacionada al campo. Estaba en el campo, campo, tipo. Campo, exactamente. Claro. Como nosotros. Que claro, campo. Gente campestre. Bueno, ¿no? Entonces a los 12 años ya había sido abducido el muchacho este. Mirá. Lo subieron a uno de los aparatos, pero en este presumiblemente caso... extraterrestre, ojo. Ah, bueno. Presumible. Capaz que era un helicóptero, uno vaya a ser. Claro. Y mantuvo un contacto con sus tripulantes. Ah, la. Ahí ya es fuerte. ¿Qué tipo eso es fuerte. De tripulantes. Esto pasó en el año 78. Se perdió el mundial, mirá que... Claro. Claro. Volvió cuando ya había terminado, de hecho. Claro. Ahora bien, esa es la historia de Juan. De la que mucho se ha escrito y dicho, mira, yo nunca había leído. Sí, sí, sí. Y es un caso muy famoso. Acerca de Juan. Bueno, no solo en documentales, sino también en películas que pueden ser apreciadas en diversas plataformas. Mirá vos, la historia de Juan habría que buscar. La historia de Juan, claro. A los 12 años, la pequeña. Ah, pero. ¿Es una mujer o un hombre? Bueno, ¿Juan? Para... No, no. Juana. Y bueno, ahora puede ser. Bueno, la pequeña, voy a decirle el relato como lo hice la nota, que ese es el pequeño. No sé, vamos a ver qué pasa. La pequeña caminaba por el campo con su perro ovejero. Claro. Sí. Era su compañero como su hermano, decía claro, ella. Muy bien. Ahí está, era la hermana de este. Nos cuenta Juan. Bueno, la gaucha. De pronto, de la nada, apareció una misteriosa luz. Claro. La luz. Que no era la luz mala, ojo. Claro, la luz mala, pero venía de una nave. Yo me enteré que era la luz mala. Los huesos. Muy bien. A ver, ¿cuál eso, es? Eso, dijo el chavo. Entonces, bueno, entonces... Bueno, y le arrebató el animal. Apá, pobre el sí. Perro, ¿no? Siempre nos referimos al perro. Vale. Hasta el día de hoy, la mujer recuerda el nombre de su amigo que fue llevado por extraterrestres. Bueno. El perro, me imagino. Claro. Vamos a hablar con la redacción del Patagónico. Sí, a ver qué lo... Pésima, la nota pésima narración. Antes de subirla, por el amor de Dios. Bueno. Efectos secundarios, ¿eh? Ahí está. Ah, bueno. Eso me interesa. La mujer sigue teniendo premoniciones, esta mujer a la que le robaron el perro. Pero, Juan Oscar Pérez. La foto es un hombre, vamos a... Yo, cada uno se identifica como quiere. Como le plaza. Está buenísimo. Como le plaza. Está buenísimo, pero bueno. Es Juan. Es algo incierto. Las historias extraterrestres son así. Sí, sí. Te cambian puede, el nombre. Puede derivar en cualquier cosa. Ojo, capaz que uno lo escucha hablar. Bueno, vamos a tratar de descifrar. Porque tengo la carita de Juan ahí mirándome. Caripela de gaucho. Bueno, Sánchez, cierra los ojos y concéntrese en la lectura de la nota, por favor. No pienso en esa voz. Esta mujer sigue teniendo premoniciones. Dice, una percepción especial la llama. Dice Juan. Embalala. Claro. ahí está. El tema, la chica iba con su perro. Sí. Y fue abducido el padre. Sí. Que era amiga de Juan. Por lo que estoy tratando de intuir, ¿no? Interpretación de texto. Muy bien, Andrés. Muy bien, gracias. Vamos a ver si... Si es de eso se trata, ¿no? Claro. Bueno, pues bien, en la actualidad la mujer sigue teniendo premoniciones, una percepción especial, dice Juan. Claro. Claro. Hace poco... Que si se habrá la mujer de Juan, el perro, Juan extraterrestre. ¿Quién es lo que está? Y se distorsionó todo porque esperamos... Bueno. Hace poco estaba cocinando y comenzó a hablar de su nieto, Nicolás. Se metió un cuarto actor. Una más. Bueno. A ver si encontramos a Juan, por favor. Pocos minutos después recibió un llamado telefónico de la cuñada. ¡No! Repasemos. Tenemos a Juan, tenemos al perro, tenemos a los ovnis, tenemos a la mujer. A la mujer, a la pequeña y a la cuñada. Nicolás. Abuelo, Nicolás. Bueno, el llamado telefónico de la cuñada, advirtiéndole que algo había pasado. Y sí. Apalala. La luz. La última... imagen. Sí. La última experiencia de la mujer con ovnis, porque sé que tuvo varias. Ah, sí, sí, sí. Ocurrió sí. Hace poco. Cuando una luz apareció en el fondo de su casa. Apa. Cuando escuchó los gritos. Juan... Sí. ¿Quién escribió esto? ¿Viste? Te dije. Es el enemigo. Ahora le vamos a mandar un mensaje. Bueno, claro. Vamos de vuelta con esta versión. Que lo abusan a él. Sí. Que no siga escribiendo más. Cuando escuchó los gritos, Juan se dio cuenta que algo pasaba. Claro. Pasaba algo, señor. Por favor. Pero era la mujer al principio. Es muy... Es comenzó a escuchar. Como un cable de alta tensión. Y veía un intenso resplandor. Claro, fue como... La señora salió corriendo. Es difícil. Es difícil. Y se metió dentro de su casa. Bueno, ¿y Juan qué pasó? Por eso la dejé que la lea se usted. Se fue porque... con los ovnis. Bueno, es como el cuento de Juan y Pinchamos. La cosa de la... Bueno, a ver. A ver si podemos... hay alguna frase mal que esté hecha. ¿Quiere que sea yo? ¿Quiere que sea yo? Si se toma un respiro. ¿Puedo terminar con esto? Un vasito de agua, por favor. Desde producción. Otro ángulo de la escena. Claro. Una hermana de Juan. Ahí apareció. Estaba toda la familia. Evidentemente era un conglomerado. Una familia numerosa. Igual. Una hermana de Juan contemplaba todo atónita. Un perro le ladraba a la nave. Que flotaba a 4 metros del suelo. Opa. No. Ahí debe estar complicado. Desde ese día, el animal nunca volvió a su casa. El perro. Capaz que se tomó el palo y no se lo llevaron. Imagínate, uno te dice Juan, otro te llama la hermana, la cuñada. Yo soy el perro. Bueno, yo me voy a... La verdad que el portal del Patagónico lo podemos obviar. Sí, lo vamos a tachar. No le vamos a recibir más esos mensajes porque son cosas que nos llegan a nosotros. Claro, me gustaría igual leer la última frase. Dice, se puede llamar frase. Las experiencias con naves extraterrestres de Juan Oscar Pérez. Ahí está, bien, apareció Juan. Volvió Juan. La mujer, el hermano y la cuñada también, qué sé yo. Claro. Y ahora sabemos que la conexión con el fenómeno obvio, no de la familia Juan, que no se sabe quién es quién. Claro. Podría venir desde mucho antes de su encuentro, a los 12 años. Incluso desde antes de su nacimiento. Listo, ya está. Para mí los ovnis son ellos. Claro. Es la familia Pérez. Bueno. Una nota llena de cosas raras. Muy una narración. Puede ser de estar en idioma codificado. Claro. Está en idioma alienígena. Claro. Tenemos que hablar con nuestra amiga Walker. Claro, ahora sí. Si puedo orientar mejor. Sí, sí. Bueno, ahí pasaba la nota de Juan. Que bueno, se distorsionó un poco porque no sabíamos quién era quién. Hasta que lo último nos dimos cuenta que era Juan. Al final no sabíamos quién es extraterrestre en la historia esta. Al fin y al cabo. Bueno, señor. Me tranquilicé un poquito. Estaba nervioso ahí con la música. Gracias al Portal Patagónico que nos manda eso. Vamos a escuchar un poco de music. Sí, por favor. 20 de junio del 2000, Red Hot Chili Pepper publica como single Californication. Es una canción incluida en el CD del mismo nombre, en 1999, y posteriormente lanzada como cuarto single de este. Californication ocupa el puesto 274 de las 1000 mejores canciones de siempre, la revista Q Music. Además, ocupa el puesto 44 de los 100 grandiosas canciones de los 2000 en inglés. Es verdad. Del canal VH1 en un conteo regresivo hecho en el 2011. Y fue nominado a 5 premios de los MTV Video Music Awards para el 2000, incluyendo Video del Año. Bueno. Del cual solo ganó Mejor Dirección Artística y Mejor Dirección y nominados Premio Grammy en el año 2001.

¿Cuánto tiempo va a pasar para que la gente se levante demandando comida? Nada de eso pasó. Bueno, ahí va el demandando comida. La gente no demanda comida. Por suerte tenemos un país bastante estabilizado. Sí. Bueno, el furcio de... Uno de los furcios. Garganta profunda le mandó. Garganta profunda que después... mencionó a la Garganta Poderosa 3 veces. Sí, o 6 veces. Y dijo, después continuó diciendo, quiso remendarla un poco, sí. La remó un poco, diciendo que también es profunda. Y en la revista esa que se muestra, no sé qué tipo de revista. ¿Y qué revista? Hacía mención. Porque Garganta Profunda, para yo no sé, ¿es una película? Es una película Triple X. Claro. Y, yo pensé que era un libro porque le gusta citar actores. No, pasa que se confundió. Sé que estuvo mirando alguna película, algún VHS. Usted se está riendo, Lucho. Sí. ¿Usted la vio la película? No, yo no sé. Sé que se quedó como... Y frase, ¿no? Qué sé, sos presidente, ¿no? Nos pasó hace poco, estuvimos al... innombrable de Macri, que era una persona que no sabíamos cómo había llegado ahí a ser presidente, que todo Majares, bueno, sí, por supuesto. Estuvimos replicando. Y también, pero bueno, también. Alberto fue el mismo que dijo los brasileros salieron de la selva. Claro, sí. Bueno, no tiene olvidemos. Varios furcios, pero va un 10-2 en este tipo de. Sí, en la lista curso. Va ahí. Bueno, muy bien, el Albertico, ¿eh? Bueno, el Albertico, me gusta. Es bueno, colombiano. No le digo más Albert, le digo Albertico ahora. Vamos. Me parece que tiene más onda, más. Sí. Más caribeño. Bueno, pasó el día de la bandera, el 20. Sí. Así es. Yo lo festejé. Por supuesto, el gran general Belgrano. Bueno, ahí traje algún apartado cortito para compartir. Y dice así, la salud de Belgrano venía mal, pero empeoró en 1818. Retirado del ejército del norte, se instaló en Tucumán. Pero en noviembre de 1819 derrocaron al gobernador Araoz, muy cercano a Belgrano, y quisieron apresarlo a Manuel. Ante esto le confesó a José Balbín, un comerciante amigo, yo quería Tucumán como la tierra de mi nacimiento. Pero han sido aquí tan ingratos conmigo que he determinado irme a morir a Buenos Aires. Mirá. Balbín le pagó el viaje, Belgrano no tenía un mango. Emprendió la vuelta a principios de 1820 en tan mal estado que necesitaba ser asistido para movilizarse, lidiando además con la indiferencia, relató Mitre, en una posta de Córdoba. Después de ser colocado en su cama, Belgrano pidió se llamase al maestro de posta. Este contestó con sarcástica insolencia. Dígale a usted, al general Belgrano, que si quiere hablar conmigo, venga a mi cuarto. Que hay igual distancia. Para abril, Manuel ya estaba en Buenos Aires. Lo visitaba tanta gente que a veces pedía estar solo. Un amigo, Manuel Castro, escribió que al preguntarle alguna vez qué pensaba en soledad, Belgrano contestó, pensaba en la eternidad, donde voy... en la tierra querida que dejo, espero que los buenos ciudadanos trabajen para remediar estas desgracias. El gobierno bonaerense le tiró algo para subsistir. Pero Belgrano no quería donaciones, sino aunque sea una parte de los sueldos que le debían de sus años en el Alto Perú. Nadie le dio bola. Francisco Chas, cuñado de Manuel, contó que el 19 de junio Belgrano pidió a su hermana, Juana, que le alcanzara su reloj de oro, y mirando a su médico, Joffre Rehard, dijo, es todo. ¿Cuánto tengo que dar a este hombre bueno y generoso? Es que Manuel no tenía nada más que darle y le debía mucho. De hecho, en mayo había redactado su testamento y en el cuarto punto enumeró sus créditos y sus deudas. Uno de los deudores era Saavedra. El monto, 40 onzas de oro sellados. El motivo... un par de sillas que le prestó cuando lo nombraron presidente de la Junta. El 20 de junio de 1820, Belgrano pasó la inmortalidad. Buenos Aires estaba en crisis y su muerte pasó desapercibida. Murió sin nada, sin honores, sin reconocimientos, sin sus sillas y sin sus 40 onzas de oro. ¿Eh? Una historia de, como tantos, de nuestros... héroes de la nación, murieron en olvido, en el exilio, y en generalmente, perdón, pobres. ¿En qué parte murió? Si no, ¿en Buenos Aires? En Buenos Aires. Trasladó porque justamente cuando habían derrocado Araos, lo querían meter preso a él. Bueno, hace poco estábamos viendo ahí que se viralizaron un par de frases muy lindas que hablaba sobre la materia prima, que siempre mandamos la materia prima para comprar un producto donde tenemos la materia prima. Exactamente. Tenía como una visión, y también la visión alrededor de las mujeres, cómo incluyó a muchas mujeres dentro de la lucha. Seguro, seguro, seguro. Así que bueno, un apartado cortito. Bueno, está bien. Para reivindicar a los próceres. Para reivindicar a los nuestros próceres. Muy bien. De la nación. Bueno, tenemos algunos mensajes. Sí, perdón. Cuéntame. Tenemos algunos mensajes que vamos a pasar a leer. Recordamos nuestra vía de comunicación. A ver. Sí, señor. 3544-576173. Mensaje texto WhatsApp. Así es. Ruso Telegram. Telegram, muy bien. Después tenemos el Facebook, el Grito. Tenemos el Instagram. El Instagram. A ver. Que es el Grito .88.5, puede ser. Exacto. El mismo. Tenemos el Facebook de esa, te la debo. Bueno, etcétera, etcétera. Si no quieren el Facebook encontrar. De Luciano Tati La Espina. Claro, tantas vías de comunicación. Es muy difícil enumerarlo. No pase mi Facebook, privado. Aparte le van a escribir a un diputado de. No, de vos, claro. Sí, de la oposición, ya ha sucedido. Sí, esto, sí, ¿no? Sí, me tuve que borrar. Bueno, vamos a los mensajes. Vamos. Asti dice: estoy entre Los Fabulosos y Ataque. A ver. Consigna, votar un tema entre Fabulosos y Ataque. Claro. Me gustan mucho cómo suenan Los Fabulosos, así que mi voto va para Fabulosos. Vamos. Gracias, Asti. Tenemos a Paula que dice. Paula. Hola a todos, es muy graciosa la nota del OVNI. Sí. No queríamos que fuese graciosa esa, ¿eh? Claro. Una nota muy graciosa. Yo estaba nervioso. Excelente, voto por Ataque 77. Y de paso les invito a la muestra que voy a realizar el viernes 1 de julio. Claro. Es a ver. Del, bueno, si no anoten, es del 1 de julio, pero es del 1 al 14 de julio, ¿sí? La cita de la inauguración es a las 19:30 horas. ¿Dónde? En la sala de arte de Casa de la Cultura en Villa Dolores, ahí frente a la plaza. Exposición de Paula Lolo es Viví la experiencia grafito, ¿sí? Con todas sus obras en grafito, me imagino yo. Así que bueno, todos invitados. Y aparte de que va a haber un ágape ahí, qué buena palabra, ágape. Igual se llama vernissage, en el caso de la cuando hay muestras. Ah, mire usted. Va a haber un vernissage y va a tocar en vivo Alucinei y el dúo Sur. Así que va a ser completito. Va a haber comida, música. Y mucha la comida, arte. ¿La comida la invita usted, Keller, no? Lo invita la cultura. Muy bien. La Casa de la Cultura de Villa Dolores. ¿Sí? Me reservan un lugar ahí. Obvio, por supuesto. En un auto. Cuando escuchó que había Morphy, Moni dijo. Vamos. Iba diciendo un muestra de arte, estaba así mirando para otro lado. Vernissage, dijo Vernissage. Vernissage, por favor. Diego de Nono dice: Esa, ¿cómo está? Esa, Diego. Altas bandas. Difícil decir. Voto por Ataque 75. Bueno, se decidió. Gracias, Diego. Alejo dice: Canción de Redención, Ataque 77. Ah, bueno, soy qué bueno. Ale dice: Bueno, esa que es la misma de Bob Marley, hecha por Ataque, no. No, tiene el mismo. Bueno, comentamos ya que hay un mensaje de César. A ver qué dice César, conductor de Para Saber Quiénes Son. Sí, excelente días programa. Bueno, vota por Los Fabulosos Cádiz. Buenísimo. Tenemos a Isa de Los Hornillos que manda una foto de Los Fabulosos Cádiz. Listo. Vota por Ataque 75. Perfecto. Isa con Ataque. Y manda saludos. Así que. Bueno, saludos, Isa. Ahí tenemos. Y mire, ahí Asti también. A ver. En repercusión a lo que leía nuestro amigo Andrés Keller, dice: Nuestro Manuel de Belgrano. Jamás vamos a aprender. Bueno. Esperemos que sí, en algún momento. Sí. Nos debemos. Nos debemos y las nuevas generaciones por ahí lo hacen. Muy bien. Bueno, pateaba la pelota. Sí, pero estas generaciones ya me parece que. Estamos no quiero ser muy. Soy muy positivo, ¿no? A mí me gustaría hablar con los traperos. Con Bizarrap, con los chicos estos. Esos chicos de una movida importantísima. Donde está la energía puesta hoy en día, me parece que hay más verdad en los chicos que en los adultos hoy en día. Sí, siempre. Yo pensé que los traperos eran los tipos que te estacionen. Esos son los trapitos. Trapito. Y la revista que compraba Trapito. Trapito. ¿Cómo me hizo llorar esa película? ¿Qué va? ¿Lloró usted? ¿Ha llorado por el cine? Lloré más por Trapito que por la lista de Schindler, me parece. Ah, bueno. Me parece. Me está creciendo un bigote ahí en el medio. Bueno, señor, a ver si le gusta esto. 20 de junio de 1980, los Rolling Stones publican el álbum llamado Emotional Rescue. Al iniciarse la década de los 80, los Stones estaban acomodados en el papel de indiscutibles estrellas de rock. Este tema lo bailo. Y como consecuencia, con aleteo y todo. Ahora van a ver. Ya que lanzó el desafío. Y como consecuencia de ese excesivo posicionamiento estelar, señor, graban Emotional Rescue, Rescate Emocional, un disco que supuso un considerable descenso artístico en sus carreras. ¿Cómo descenso? Bueno, no sé, aquí dice eso. Que puede haber sido responsable de algunos trabajos más memorables. Ah, oh, vale. Lo que pasa es que tenía la vara muy alta lo claro, Stones. Los críticos no hay que hacerle mucho caso. ¿No? Sí. Algo tienen que decir también como para diferenciarse. Está muy bien. Son como los periodistas deportivos. Le gustaban más los discos anteriores. Son como los periodistas deportivos. Era Tattoo You, el anterior, que fue bastante fuerte. Tattoo You es más o menos de esa época, 80-81. Claro, el anterior era Tattoo You. Así que bueno, vamos a escuchar la canción que titula el álbum. Y arranco el baile. Rich tonight.